Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana ya es primavera en el infierno. Siempre hay alguna varita invisible, alguna estrella mágica que titila y luego la vieja sabiduría, la vieja magia se derrumban. Esa idea se me vino por sí sola, de repente. Ni siquiera pensé en ella y me causó gran alegría. Pero comprendí enseguida que resultaría imposible sin un colaborador. Porque lo que es saber, yo no sé nada. Así que levanta tus ojos más alto que los aluviones de las peligrosas nieves. Levanta tus ojos allí donde las mandíbulas crujen de una claridad tan rígida que la literatura impresa de esta época es buen ejemplo de la conquista de la citada independencia, característica de todas las teorías que argumentan en contra de la capacidad de los sentidos dada por el mundo. Y es que no reconocen a la vista como el más elevado y noble de los sentidos, y la sustituyen por el gusto o el tacto, que son los sentidos más privados. Es decir, porque el tacto y nada más que el tacto, de todo lo que los hombres llaman sagrado, es la esencia de todas nuestras sensaciones corporales. Porque la piel es lo más profundo. Sin embargo, siempre hay alguna varita invisible, alguna estrella mágica que titila y luego la vieja sabiduría, la vieja magia se derrumban. No obstante, nadie ha deseado tan ardientemente la libertad y la independencia como estos dos espíritus prisioneros. La vista y el tacto. Ambos eligieron deliberadamente, al parecer, los senderos más arduos para ellos. Los senderos de un dios yuxtapuesto en cada alusión, de gesto milimétrico que los insertó entre las células. Y fue así como otro de los grandes problemas centró la atención de los geólogos durante varios decenios. El referido a la justificación de los cambios que han debido producirse en la corteza terrestre a lo largo de su historia. En un bando se alineaban quienes apelaban a los grandes cataclismos, los catastrofistas, y en el otro los que mantenían que los cambios habían sido graduales y de la misma naturaleza e intensidad que los que ahora observamos, lo que exigía una drástica revisión de la edad de la Tierra. Estos últimos han recibido nombres diversos, entre ellos el de el despotismo más ultrajante y cruel que puede darse en el mundo. Aunque ustedes, señores míos, parece que se han sonreído de mis palabras hace un momento. Sin embargo, deberían tener en cuenta que el utilitarismo antropocéntrico del Homo Faber ha encontrado su mayor expresión en la fórmula kantiana de que ningún hombre debe convertirse en medio de un fin, que todo ser humano es un fin en sí mismo. Y si la tiranía de la ciencia puede describirse como el intento siempre abortado de sustituir el poder por la violencia, la holocracia o gobierno de la plebe, que es su exacta contrapartida, puede caracterizarse por el intento mucho más prometedor de sustituir la fuerza por el poder del deseo, que es lo que atañe a los poetas y lo que atañe a los dioses insaciables que nos echan la tierra por los ojos en charcos de cadáveres y orina. Pero más lejos todavía he visto las pestañas que se aprietan alrededor de los pájaros y las poderosas bajadas de los pájaros de luz sobre el mundo inflamado de días sin salida. Y después yo he visto nada más. Alguien ha cerrado ruidosamente la puerta. Amiga llorosa en el fondo de la bodega. La noche se arruga en mí. Porque la noche siempre fue inocente hasta en su perdición. Y fue precisamente su inocencia lo que me llevó a creer que existe una tierra prometida donde reina la juventud. Yo amaba el mundo como pocos hombres han sabido amarlo. Dondequiera que fuese, mi imaginación lo precedía, descubriendo gloriosos paisajes que resultaban siempre, naturalmente, espejismos. Solo me atraía lo desconocido. The human race was dying out. No one left to scream and shout. Evil walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out, hanging up and hanging down. shells, looking for a new ship. Oh, come on, people, better climb on board. Come on, baby, now, go. La inmortalidad del alma es una cosa que no nos importa en absoluto, porque hemos perdido todo sentimiento y hemos quedado indiferentes ante todo lo que de ella provenga. Todas nuestras acciones y nuestros pensamientos han emprendido caminos a través de las pupilas apenas entreabiertas, parecidas a múltiples lenguajes, parecidas a las nervaduras ancladas en la hoja, y hasta donde no se puede ver más, parecidas a la tierra de los fuertes, de los dueños, de los grandes ejércitos y armadas, de los que blanden el garrote económico. Qué irónico, qué contradictorio resulta que el poeta solitario que se exilia en el fin del mundo para ganar a duras penas una miserable subsistencia tenga que quedarse cruzado de brazos, mirando cómo las grandes potencias de la tierra lo echan todo a perder en su jardín. Porque a diferencia de los artesanos, considerados trabajadores por el pueblo en general, yo estuve tentado de sentir lástima ante lo demacrada que estaba, porque ella había venido conmigo hasta ese confín del mundo. Cojeaba, tenía la cara cubierta de polvos y colorete, el largo cuello enteramente desnudo, pues no llevaba pañoleta ni capota, solo un viejo pañuelo de color oscuro, no obstante ser un día de septiembre frío y ventoso, aunque despejado. Y es así que en aquella situación de guerra y destrucción, el poeta le escribe una carta. Distinguida señorita, Lo que más me apena es no haber perdido un brazo en Sebastopol o en Libia por amor a la gloria. Pues ni siquiera estuve allí, ya que hice toda la campaña como proveedor de víveres de mala calidad, lo que tengo por oficio ruin. Usted es una diosa de la antigüedad y yo no soy nada, pero entreveo el infinito. Considérelos como versos, pero nada más, porque al fin y al cabo los versos son una tontería y justifican lo que en prosa se consideraría una insolencia. ¿Puede el sol enfadarse con un infusorio si éste le escribe una poesía desde la gota de agua donde hay tantos? ¿Si se mira por un microscopio? ¿Hasta la misma sociedad protectora de animales de mayor tamaño que existe en las altas esferas de Madrid y que siente justa compasión por el perro y el caballo, desprecia al ínfimo infusorio, a la diminuta bacteria, y ni siquiera lo menciona porque no es bastante grande? Tampoco lo soy yo. La idea del matrimonio podría parecer ridícula, pero pronto seré propietario de 200 metros cuadrados de una parcelita a las afueras de Navalcarnero, que he comprado a un hombre que odia a la humanidad y a quien debe usted despreciar. Pero puedo revelar muchas cosas y hasta enviar a alguien a Alcalameco, para lo cual tengo documentos. La carta del microbio es el poema. Su muy atento servidor, para lo que guste mandar. Firmado el poeta de los suburbios. Un retrato nos trae ausencia y presencia, placer y desagrado. La realidad, sin embargo, excluye ausencia y desagrado e incluye el destino de tener alas y vivir encadenado a la tierra, condenado a sobrevivir dolorosamente, cercado de universo. Incluye el humo, los emparrados, el humo que caracolea, el raíl que pisotea el granizo, coleccionista de colillas en las selvas del éxtasis. Porque el árbol vive en ti y tú vives a su sombra. Porque estás sufriendo por causa de una infamia ajena. ¿Querrás creer que nos partíamos todos de risa? Espera, quizá sí, esté confundido y puede que fueras tú el que vivía condenado. Pero no hay que reñir por tonterías. Aunque hemos de recordar que el tema en juego no es, claro está, la instrumentalidad como tal, el uso de medios para lograr un fin, sino la generalización de la experiencia de fabricación en la que se establece la utilidad como modelo para la vida y el mundo de los hombres, en escapes radiactivos. Y después, la poesía, el juego, naturalmente, espejismos. Once I had a little game, I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. I mean the game called Go Insane. Now you should try this little game. Just close your eyes, forget your name, forget the world, forget the people, and we'll erect a different steeple. This little game is fun to do. Just close your eyes, no way to lose. And I'm right here, I'm going to release control. We're breaking through. Of all of us, and in the labyrinth of streams beneath, the quiet, unearthly presence of gentle hill dwellers, in the gentle hills around. Reptiles abounding, fossils. Caves, cool air heights, next morning. There's been a slaughter here. Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come. Nothing left to do but run, run, run, let's run. Let's run. House up on the hill, moon is lying still. Shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Oh, am the Lizard King. I can do anything. Las grandezas y las miserias del hombre son de tal manera visibles que es absolutamente preciso que la verdadera religión nos enseñe que hay cierto gran principio de grandeza en el hombre, la de un gusano, y que hay un gran principio de miseria, la de un dios. Hace falta, pues, que nos quite la razón y nos dé la razón a la vez. Para hacer al hombre feliz, hace falta que le muestre que es posible amar. Para hacer al hombre feliz, hace falta dientes de sierra que adornen nuestra frente. Hace falta violentar la usura de nuestros pecados, que evoluciona sin satélites en un universo angosto, hombres de las vertiginosas volteretas en el espacio. Yo he visto a los animales, a los sentimientos humanos, ligarse groseramente entre ellos, los lotos endomingados en las salas de teatro nos tapizan, en los conventos se mecaniza el juego de los impulsos zumbantes. En casa de los campesinos, las negligentes voluptuosidades en la sombra vieja de gestos desdeñosos. En la oficina de correos, donde andaduras y países se tocan. En casa de los joyeros, ensayamos todos pequeños paisajes. Porque para hacer feliz a los hombres, reventaría el miedo a la sorda rapidez del río, que lleva consigo las estaciones de ricos collares de escarcha coronadas, y desechar bajo la sotana la hoja muerta que acecha al embustero. Pero ese hombre ahí, que no es feliz, se levanta de improviso, va a su escritorio de madera de tilo y se pone a rebuscar algo en él. Hasta nosotros había llegado el rumor, vago pero fidedigno, de que su mujer había sido durante algún tiempo amante del carnicero. En Toledo, precisamente 2 años antes, y por lo tanto cuando nuestro querido amigo se encontraba trabajando en la fábrica. Por eso este hombre, para ser feliz, querrá ser devorado por la ciudad que se tildaba de ambiciosa y que la impetuosidad notoria de su carácter desechaba, amén de su perseverancia, y estuvo a punto de vencer todos los obstáculos. La nueva vida estaba casi formada y su idea original fue adquiriendo cada vez mayor amplitud en la mente exaltada de nuestro gran hombre. Pero no hubo más remedio que convencerle de que Dios le amaba. Si hubiera visto un milagro, dicen que dijo, me convertiría. Así que nuestro hombre abrió la boca, asombrado, ante excusas tan poco comunes, y quiso allí mismo insistir en una reconciliación. Pero al observar que su esposa, adivinándole la intención, casi empezaba a temblar en su asiento, se contuvo y no dijo nada, y se sintió como un maravilloso gusano. Hi, how you doing, man? Yeah. Looking good. Everything is fucked up as usual, you know. Whoa! give up your vows. Give up your vows. Save our city. Una mano abierta sobresale de entre la nieve. Los soldados han comenzado a desenterrar un busto. Parece llorar, dice alguien, aunque realmente tan solo se está descongelando. También esto forma parte de la guerra, desenterrar cadáveres congelados. Tan inmunes al tiempo en este museo de lo monstruoso que ni siquiera conocen la putrefacción. Tan absurdo, sin duda, que nuestra percepción desconcertada pretende encontrar algún sentido donde tan solo hay un proceso de descongelación. La mano se descongela, así se amontona el hombre reuniendo las generaciones perdidas. Las cestas de los vendajes, en el saco de la colina a los que otros tormentos harán rodar delante de ellos. Cada uno se atormenta de un lado a otro, cerrando las bridas de los caminos, rompiendo las garras donde ofrecen a los enanos. Cada uno se atormenta de un lado al otro y canta. Pero la mano se descongelaba allí donde nada estaba cerrado con llave. Mejor dicho, ni siquiera cerrado. El zaguán y los dos primeros cuartos del cielo estaban en la oscuridad, pero en el último había luz y se oían risas y gritos extraños. Entonces el capitán hizo alto, mirando estúpidamente ante sí, pero giró sobre los talones y se sentó en el sitio indicado, junto a la puerta. Su semblante delataba notable indecisión, al par que descaro, junto con cierta continua irritación. Y entonces dijo: «La mano se descongela y nosotros vagabundeamos, errando. Llegamos a esta tierra de pastores y de gusanos, donde duermen las libélulas, enterrados en la hierba y en el hielo. Pero aquí también soñamos, estoy seguro, aunque no sabemos si estos sueños son amargos o son gloriosos, como un maravilloso gusano». Bring out your dead. Bring out your dead. Bring out your dead. Bring out your dead. Bring out your dead. Bring out your dead. Thank you. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.